Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Como ya sabéis, el pasado 20 de abril, a través de una rueda de prensa pública, el militante libertario afincado en Barcelona, Quim Gimeno, anunció públicamente que había sido tratado de captar por una serie de personas vinculadas, según sus propios testimonios, a la seguridad del Estado. Una revelación que ha sido también hecha pública a través del medio de comunicación La Directa y que confirma lo que el propio ministro de Interior en funciones viene a respaldar, como desde medios policiales la infiltración o la captación de militantes es un hecho probado y no solamente referido al actual periodo. Recordar cómo durante el periodo del régimen franquista fueron varios los militantes que se infiltraron en los movimientos de oposición, y si nos retraemos a periodos más lejanos en nuestra historia, veremos cómo casi prácticamente desde el inicio de la fracturación o de la creación del movimiento libertario se han producido intentos de infiltración por parte de diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos al otro lado del teléfono a Quim Gimeno, con el que vamos a tratar de entender qué es lo que realmente ha pasado durante estos días y cuál es el análisis que podemos hacer de los hechos. Muy buenas tardes, Quim. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el valor que has demostrado a la hora de hacer público esto que te ha pasado, porque seguramente no serás ni la primera ni la última persona que se ve en una situación similar. No, seguro que no, claro. Bueno, una de las cosas que hemos de tener en cuenta, o para entender la génesis de todo lo que ha venido ocurriendo durante estos días, es que conviene citar que Kimner es una de las personas que fueron detenidas en la segunda fase de la Operación Pandora, allá por el 28 de octubre del año pasado, y está siendo procesada en un sumario en el que hay varias personas encausadas. A mí me gustaría, Quim, que nos comentases qué es exactamente eso de la Operación Pandora y de qué se os acusa exactamente. Sí, pues mira, como dices, somos, a mí me tuvieron el 28 de octubre del 2015 junto a otras 9 personas, ¿no? Entonces nos detienen en Barcelona, en diferentes ciudades cercanas, y nos llevan a Madrid ante la Audiencia Nacional. Entonces la acusación, todo esto se hace bajo la ley antiterrorista, y la acusación es de formar parte de una organización criminal con finalidades terroristas, que bueno, es una organización en realidad que se inventan ellos, que llaman Five Free GAC, y en concreto no se nos acusa de nada, ¿no? Es lo curioso de todo este caso, de que se nos acusa de formar parte de una organización a la cual no le atribuyen ningún tipo de acto. Un poco eso. Sí, también hay que tener en cuenta que en una charla pública, en un debate en torno a esto que hemos venido a denominar como Operación Pandora, o al menos la segunda fase de la misma, durante una charla se te acerca una persona que se hace pasar por periodista y concreta una cita contigo. ¿Qué es lo que ocurre después? Sí, bueno, pues esta persona que dice ser periodista se me acerca, nos ponemos a hablar. Y yo en ese momento, pues como había sido hacía poco la operación, tenía como un, me abrió un interés en pues poder hablar con un periodista que pudiera dar un relato diferente al que habían estado dando los medios de comunicación, ¿no? En todo esto de Pandora. Entonces sí que él me propuso que nos viéramos un día, entonces yo accedí. Y entonces fue cuando quedamos que me di cuenta que no era periodista, ¿no? Porque él, para empezar, no me hizo preguntas que tuvieran un interés periodístico, sino como que en lo que a lo largo de la conversa un poco lo que me pedía era información sobre los movimientos sociales de Barcelona, y aparte como que me iba ofreciendo dinero, me iba ofreciendo cosas, en todo momento me daba a entender que tenía muchos contactos con gente o con instituciones importantes del Estado. Por otro lado también medio, bueno, era como, no era propio de un periodista, ¿no? Aquí vi o intuí claramente que se trataba de policía, porque aparte se interesaba mucho en saber si algún cuerpo de policía, bueno, si los Mossos o la Guardia Civil me habían echado la garra, que él decía, que en ese momento yo no sabía, pero por el argot policial es cuando echar la garra es cuando te intentan captar de alguna forma, ¿no? Para que des información. Y todo esto, pues, es lo que, bueno, me dio a pensar que no, que la identidad del hombre este no es la que decía. Entonces yo aquí me fui para casa, claro, pues pensando, dándome cuenta de realmente estaba metiendo un problema importante, y bueno, y realmente esperaba no volver a tener noticias de él. Pero bueno, cuando volvió a ponerse en contacto conmigo, aparte haciendo referencia que tenía información sobre mi caso y tal, y que quería que nos viéramos, aquí, bueno, pues vi que estaba en un callejón sin salida, y entonces decidí salir de ello hablando tanto con mi abogado como con la directa, para por un lado denunciarlo y por la otra para documentarlo y denunciarlo ante la opinión pública para que la gente supiera ese tipo de prácticas policiales. En la segunda cita, Kim, se produce además el encuentro con una segunda persona que tiene un perfil diferente a la primera con la que habías contactado. Sí, eso es. Claro, en un momento dado, esa persona que se hace pasar por periodista trae a quien dice que es su superior, ¿no? Entonces, aquí es donde aparece la otra persona que también sale en las fotos, y él ya me habla claramente, él ya no intenta decirme soy periodista, sino que me dice, y de hecho está grabado, ¿no? Es lo que sale en los audios, me dice que es un agente de la seguridad del Estado. Y entonces aquí ya me habla claramente en el sentido de, mira, necesitamos información de los movimientos sociales, es una persona muy valiosa para nosotros porque formas parte de estos movimientos y tal, y te proponemos una contraprestación, tal, me empieza a dar como instrucciones, ¿no? También desde el primer momento como que pretende como intimidarme mucho, ¿no? Dice aquí, mira, tonterías las justas, aquí cuando yo te diga que hagas esto, tú haces esto, si yo te digo que llames a ese teléfono desde este otro teléfono, tú lo haces y a la hora que yo te digo, ¿no? Como muy, muy, muy yendo así como entrando a trapo, ¿no? Digamos. Y bueno, entonces aquí volvemos a quedar una última vez, que es en el momento en que me dice claramente qué es lo que quieren que haga, ¿no? Que me dicen que quieren información del Ateneo, la base de Poble-sec, bueno, los Ateneos de Poble-sec, pero nombran la base, que es lo que también hemos hecho público y está grabado. Y incluso también en un momento dado me dice que también puedo tener beneficios dentro de mi juicio, no a través del juez, porque dice que es una persona o un agente autónomo dentro de la justicia, digamos, pero que no es lo mismo lo que pasa con el fiscal, porque el fiscal es literalmente un puto funcionario, y a él sí que pueden hablar con él para que me dé unos beneficios, y de hecho ya lo suelen hacer, según dice, y aparte dice de que vale, ten en cuenta que está claro que el fiscal es el fiscal, no es el juez, quien te juzga es el juez, pero el juez, al final, quien escuchas al fiscal, no te escucha ni a ti, ni a mí, ni a tu padre, lo dice así, literalmente. Lo cual viene a demostrar lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es la falta de garantías en los procesos judiciales, sobre todo en los que tienen relación con cosas políticas, en las que al final tú vas a un juicio en el que lo que cuenta es lo que dice el fiscal, y el fiscal dice lo que le ha dicho a la policía previamente, ¿no? Esto en mi detención, por ejemplo, lo pude ver claramente. Sobre la identidad de una de estas personas, en concreto la segunda con la que te vas a encontrar, se ha especulado, se ha comentado que quizás podría ser una persona que respondiese al nombre o al seudónimo de Jordi y que habría sido identificada por movimientos sociales o por personas vinculadas a los movimientos sociales desde hace más de 10 años. Sí, eso es. Esta persona Ahí tenemos testimonios que afirman que es Jordi, que es una persona conocida desde hace muchos años porque es parte del Grupo 6 de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que en Barcelona pues ha estado involucrado en muchos casos de represión hacia los movimientos sociales. Y eso, tenemos personas que... de hecho, una persona en la rueda de prensa, Leif Fernández, dijo claramente que le reconocía porque la había visto en un juicio. E incluso tenemos testimonios de una chica que había estado perseguida por él durante 7 años para forzarla a que hiciera también, a intentar captarla. Esto también ha salido público en la directa. ¿Dónde crees que podría haber terminado todo esto si no te hubieses decidido quizás hacerlo público? Pues claro, eso es lo complicado. No lo sé a ciencia cierta, pero un poco por cómo funcionan estos casos y por cómo podemos ver en los testimonios que han salido, tenía la opción de decir que sí o que no. Digamos que sí, no lo contemplé, no podía entrar dentro de mis planes, y en el caso de que me negara, yo no tenía garantías de que realmente estas personas me dejaran en paz. De hecho, lo que suele pasar en estos casos hemos podido demostrar estos días es que empiezan a presionarte, a amenazarte y a perseguirte para que entres en el juego que ellos quieran. Además, según habéis publicado, según ha publicado la directa en estos últimos días, se ha abierto diligencias previas y, según parece, tienes que declarar delante de una magistrada, delante de una juez en Barcelona. ¿Qué esperas, Kim, de esta declaración? Bueno, yo espero que la magistrada vea que tenemos pruebas suficientemente sólidas como para abrir un proceso judicial en esto y que estos agentes... que lleguen a ser procesados y que se esclarezcan muchas cosas que quedan como ocultas de este tipo de prácticas y de su práctica hacia mí, vamos, de sus coacciones hacia mí. Después del pasado 20 de abril, me imagino que han cambiado muchas cosas en tu vida, o desmiénteme si me equivoco, ¿te sientes amenazado, Kim? ¿Tu vida ha dado un giro completamente? ¿Es una situación de paranoia? Obviamente, pues no puedo llegar a saber realmente qué es lo que puede pasar, pero está claro que esto puede tener unos riesgos hacia mí, viendo sobre todo este tipo de actuaciones que hacen. Pero de todas formas, realmente me suponía más riesgo e incomodidad la situación previa de estar metido en este callejón sin salida. Realmente, el hecho de haberlo hecho público es incluso un descanso para mí de poder afrontar esto y poder denunciarlo. Como seguramente ya sabes, en Burgos, compañeros del medio alternativo, del diario de Burgos Conue, con los que compartimos proyecto, han publicado también, por decirlo de alguna manera, intento de captación policial de un joven hace ya algunos años. En este caso era vulnerable porque su nacionalidad no era española. ¿Crees que el hecho de que tú mismo te hayas decidido hablar de lo que te ha sucedido, puede significar que ahora haya un aluvión de casos o de denuncias con situaciones similares? Bueno, podría ser, claro, porque sabemos que este caso no es aislado, sino que se repite, y de hecho el ministro de Interior nos lo ha corroborado, y sí que espero de que esto pueda servir como para animar a la gente y empoderar a todas las personas de los movimientos sociales, movimientos políticos, que puedan verse involucrados en historias como esta, para que confíen en nuestros medios, que vean que podemos hacer plantar cara a este tipo de actuaciones de forma colectiva y que lo hagan público y que no se lo guarden para ellos. Normalmente este tipo de cosas pues suelen suponer que la persona que la sufre pues lo viva individualmente, en silencio, se aísle. Y sí que espero que esto pueda servir un poco como de precedente para romper esta dinámica. Pues muchas gracias, Kim. Vuelvo a reiterar que enhorabuena o gracias por el valor demostrado, porque has sabido salir de una situación que no sabemos por dónde iba a terminar, pero seguramente no terminaría para nada bien. Claro. Pues sí, un fuerte abrazo, no me cuelgues. Nuestros oyentes, ya sabéis, podéis escucharnos a través de internet en ondaexpansiva.net, en los diferentes canales en los que también emitimos en la red de redes y en el dial de las diferentes radios libres con las que colaboramos. Existe.